Chévalo, chévalo, chévalo. Dale, chévalo puesto. De los creadores de Me picó una avispa, tenemos a Caro Sanino que dice: tengo alergia. Estoy estornudando mucho y por eso tengo la cara hinchada. Yo no me veo la cara hinchada. Vos me dijiste que tengo la cara hinchada. Amiga Yoma. No sé, estoy medio dormida. ¿Puede ser eso? ¿Querés que paremos y arranquemos a las 9 de la mañana el programa? Dale, me parecía muy bien. No, bueno. Está perfecto. Hoy un lunes. Está lindo para despertarte temprano. Totalmente. Sí. ¿Vos no tenés alergia nunca? Yo no me enfermo. ¿No? Experimento soviético. Ah, mira. Año 79. Ah, estoy recapitulando todas las mentiras que me dijiste. Totalmente. No, me duele la panza. Espera al otro lado del umbral, seguro de vos mismo, tomas el desafío, lo miras a los ojos con rabia de enfrentar. La vida es una sola y no es para los tibios, tu sangre ya está hirviendo, el cuerpo es un volcán. Lleva lo puesto, lleva, lleva lo puesto, lleva, lleva lo puesto, lleva, lleva lo puesto. Lleva, lleva lo puesto, lleva, lleva lo puesto. Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad de mí. Compraré todos los medios de difusión. Tráigame mi chequera. Es hora de ganarse el aprecio de esos detestables imbéciles. Porque no todos somos iguales. Llegó al opuesto. Lunes a viernes, de 8 a 9. Lunes 5 de noviembre, así llegamos al comienzo de este mes de Llevalo Puesto. 5 minutos de las 8 de la mañana ya han pasado. Hace calor ya en la ciudad de Buenos Aires. 21 grados 7 décimas la temperatura, la máxima para hoy 31 grados. Se abre oficialmente la temporada de espaldas mojadas en la ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos a los que van a viajar en el subte a las 10 de la mañana. 4864-0489 y 4866-1095. Tranquilícense, todo va para mejorar, todo va para tomarse una birra a las 8 de la noche. Sí, qué buenos tiempos aquellos, sí, ¿no? Total. Una semana con varias noticias a nivel país y también en la ciudad de Buenos Aires. Es la semana del 8N, ¿no? Este jueves está convocado este nuevo cacerolazo del cual muchos se quieren prender. Sí. O quieren aprovechar. Sí, sí, sí. Hablando de la señorita Lilita Carrió. Sí, también de su ex par, Patricia Bullrich también. La Pato Mauricio y Lilita son gente que debe estar tomando una birra a las 8 de la noche hoy, ¿no? 8 de la mañana, te diría. Totalmente. contacto@llevalopuesto.com.ar es el mail del programa. También estamos en Twitter, estamos en Facebook. Hoy recuerden, lunes es el día de deportes, así que en ratitos nada más va a estar el resumen del fin de semana y alguno que otro complemento con Sebastián Tafuro. Títulos en Llevalo Puesto. Ah. Un ex jefe en problemas. La Justicia Federal de Rosario resolverá en las próximas 48 horas la situación procesal del ex jefe de policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, detenido por la presunta protección que brindaba a narcotraficantes. Los hechos investigados ocurrieron en 2009, cuando Tognoli era el titular de la Dirección de Prevención y Control de Adicciones, la ex brigada de drogas peligrosas. Un Macri hogareño. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, encabezó un acto partidario en la localidad de Lanús y se comprometió de acá a 2015 a ir casa por casa para pedir a la gente que salga a pelear por su futuro. Vamos, Mauri. Vamos. Cuanto más camino el país, más convencido estoy que tenemos un enorme futuro por delante. Quiero un país que le dé a la gente instrumentos para que construya su propio porvenir. Esto aseguró Mauricio, el poeta. Lo quiero, no lo quiero. Lo quiero, no lo quiero. Siempre quisimos hacernos cargos del subte, aseguró el ministro de Hacienda porteño, Néstor Grindetti, aunque al mismo tiempo el funcionario advirtió que para que tomemos el control, primero tenemos que sentarnos a negociar. ¿No arreglaron todo ya? Además agregó el funcionario porteño que el traspaso ya se hubiera efectuado si el gobierno nacional tuviera la disposición de acompañar a la ciudad. La basura se queda en la calle. El ministro porteño de Espacio Público y Medio Ambiente, Diego Santilli, pidió a los vecinos de la ciudad no sacar la basura por los problemas en la recolección a partir de un conflicto que se está llevando a cabo dentro de la empresa SEAMSE. Los operarios de SEAMSE habían realizado asambleas informativas por la incertidumbre sobre la continuidad de sus puestos laborales ante el eventual cierre de rellenos sanitarios colapsados, y esas medidas fueron las que les generaron inconvenientes para la empresa en la recolección. Rock a la campaña. Exactamente, Bruce Springsteen, Jay-Z y Kid Rock, entre otros, serán algunos de los apoyos famosos que recibirán ambos candidatos en el tramo final hacia la Casa Blanca, como modo de musicalizar con compromiso los muchos actos que aún restan en estos últimos dos días de campaña en Estados Unidos. Mamita, Springsteen estará con el mandatario que aspira a la reelección en la recta final mañana en tres actos, mientras que el candidato republicano Rumi lo acompañará de Marshall Tucker Band en un acto hoy en Ohio. King Grancho desde Marshall Tucker Band. Mapuches liberados en Chile. La justicia de Chile dispuso la salida de la cárcel de dos comuneros mapuches imputados por varios delitos, quienes, junto a otros dos indígenas, mantuvieron por dos meses una huelga de hambre que finalizó hace 10 días. De todas maneras, la Corte de Apelaciones de Temuco resolvió que los hermanos Rodrigo y Eric Montoya cumplen arresto domiciliario total y arraigo nacional. Poco fútbol, muchas nueces. River Plate empató por la fecha número 13 del torneo 0-0 con All Boys en un partido discreto y sin muchas emociones, mientras que el puntero Newell's dejó escapar la victoria en su partido frente a Godoy Cruz en Mendoza. De este modo, el equipo rosarino se mantiene como único líder del campeonato con 27 puntos, pero con solamente una unidad de ventaja sobre su perseguidor inmediato, Vélez, que por su parte goleó a Arsenal el sábado 5-1, el único partido de fútbol más o menos bien visto del fin de semana. Está el sol en la mañana en la ciudad de Buenos Aires, 21 grados 7 décimas, la humedad es del 74%. De vez en cuando hacer un programa de radio nos permite dedicar canciones. Y sí, en este caso voy a dedicar a uno que no está, a Fede Softa. El sábado viajé en un taxi y el conductor era igual a mi amigo que está en otro lado en este momento. Vamos a hacer sonar La Renga a la carga de mi rock and roll. Que mi canto ya tiene otras bocas. lo puede cazar. A la carga mi rock and roll desborda cualquier mar que contenga el gran vaso de tu cola de paja. Y si mi lengua de fuego no tiene ni un pelo y no te gusta que cuente la realidad, vas a apuntar tu cañón a nuestras mentes y a la canción de la vida aniquilar. Vas a estar perdiendo el tiempo porque atrás nuestro viene un viento que derriba todo lo que toca, porque mi canto ya tiene otras bocas y ya nadie, nadie lo puede cazar. Una mañana informativa que se pone sola. Lleva la apuesta. Minutos pasaron de las 8 de la mañana, lunes 5 de noviembre. Otra de las cosas que suceden en esta semana, como mencionábamos hoy, son las elecciones en Estados Unidos, que dan que hablar en todo el mundo acerca de la disputa que hay entre demócratas y republicanos, donde también se juega el rol que tienen hacia América Latina, ¿no? Por eso también es importante para la región. Sí, antes que termine este año y quizás en el transcurso de los primeros meses del año que viene, se juegan dos paradas muy importantes en torno a los líderes mundiales. Uh-huh. En principio, obviamente, la elección de mañana en Estados Unidos y, por otro lado, el nuevo Congreso del Partido Comunista Chino, donde se van a definir nuevas líneas de trabajo para el gigante asiático. Entre esas dos elecciones y dos pujas internas se van a definir buena parte de la próxima década en el mundo. Pero bueno, devolviendo a lo que va a pasar mañana, Rumi y Obama llegan, el republicano y el demócrata llegan en un empate técnico. Y sí, para empezar a pensar un poco la elección de mañana, entrevistamos hace un ratito nomás a Fabio Nigra, es doctor en historia, salió varias veces en Lleva lo Puesto, lo hemos sacado, nos hemos divertido mucho con él, es profesor adjunto de Historia de Estados Unidos en la Facultad de Filosofía y Letras en la UBA y un especialista en Estados Unidos, obviamente. Y en principio le preguntábamos, bueno, ¿cómo viene la elección? ¿En qué situación está? Él que estaba siguiendo los números bien fino y nos decía... Porque hay votos adelantados. Sí, y además hay un empate técnico en cuanto a las encuestas. Uh-huh. Que dan 48-48 los porcentajes. Hablando de polarización, ¿no? Pero en principio nos decía esto acerca de cómo viene la elección. La información general es que habría una especie de paridad... Digamos, en términos numéricos, eso no quiere decir que necesariamente haya paridad en lo que puede determinar la elección del presidente, porque el sistema norteamericano es un sistema parecido al que nosotros usábamos antes de la reforma del año 94. Entonces hay electores, o sea, no es una democracia directa, no hay voto directo al presidente, sino que se vota electores de presidente. Uh-huh. Entonces, por más que las encuestas puedan dar parejo, hay que ver cómo va por estado la cosa. Y los estados tienen diferentes sistemas electorales. Entonces, hay estados indecisos, date cuenta que los candidatos eligieron hacer campaña en ciertos estados porque esos son indecisos, y algunos de ellos, como Ohio, lleva muchos electores. Entonces, bueno, lo que tenés que sumar son electores, no tanto votos. Lo que se, algunas especulaciones dicen que puede pasar lo que pasó en el 2000, pero al revés, esto es, que Obama tenga menos votos que Romney, pero gane la elección porque tiene más electores. Ahí nos adelantaba un poco Fabio Nigra de cómo vienen las elecciones en Estados Unidos. Sí, en marcha.org.ar, el portal de noticias amigo de Llevalo Puesto, hay una nota excelente de Leandro Morgenfeld. Dice, hay realmente elecciones en Estados Unidos, es el título de la nota. Y una de las cosas que dice es que Estados Unidos es el lugar, el nodo central de la cultura del show, ¿no? Sí. Y de la cultura, obviamente, de lo televisivo. Y obviamente también las campañas electorales en Estados Unidos están muy mediadas por lo que pueda pasar en términos de show business. Exactamente. Y sí, por lo también... tanto, para entrar ahí, para entrar en Hollywood, tenés que tener un poco de papota, tarasca, ¿no? Bastante. De verdes. Y le preguntábamos acerca de eso a Fabio Nigra, de qué pasaba con respecto a las inversiones de cada uno de los partidos con respecto a esta campaña. Son inversiones, es decir, después la recuperan de alguna manera u otra, y porque nos llegaba la noticia de que en esta elección se gastó más plata que en las últimas 10 elecciones juntas. Las últimas 10 campañas no gastaron tanta plata como esta última. Y le preguntamos acerca... Y no fue por la inflación. No, y le preguntamos acerca justamente de eso, y nos contestaba esto Fabio Nigra. Hubo una modificación sustancial en lo que podemos llamar la reglamentación electoral. La Corte Suprema, hace un poco tiempo, relativamente poco tiempo, ¿no?, entre campaña, entre elección y elección, dejó que sea ilimitado el aporte de los contribuyentes, no necesariamente directo a los partidos, sino a través de lo que serían los PAC, ¿no? Son grupos de acción de recolección de fondos, que vendría a ser como una especie de ONG a los fines específicos de recaudar para los candidatos. Eso llevó a que las grandes empresas hayan puesto muchos millones de dólares para la campaña de Romney. Hay un intento por parte de Obama de congraciarse con Wall Street después de haberlo fustigado bastante. Y si bien Wall Street le dio algo de apoyo, queda claro que le pusieron muchísimo más aportes a Romney que a Romney que a Obama. Se cortó ahí el audio. Exactamente. Estaba pensando que uno a veces cuando habla de Estados Unidos es como el ejemplo claro sobre los que quieren defender ese modelo de democracia del bipartidismo, ¿no? De la opción electoral, cuando uno por ahí puede decir, bueno, eso claramente llega a un nivel de mito en algunos casos. Ahora, me parece que también es interesante ver los matices que hay entre uno y otro. ¿Sabes qué? No voy a hacer otra introducción que la que hiciste. Vamos a escuchar a Nigra hablando de eso. Está muy, muy... polarizada esta elección, se cree muy claramente que es definitorio. Yo soy más escéptico, porque si no lo hiciste en 4 años, con los 2 primeros años con el Congreso a favor, y no hiciste un New Deal en serio, sino que continuaste las políticas de Bush en gran medida y fuiste renuente o por lo menos mezquino en la reactivación del aparato productivo en sí, si pudiera tirarte detalles del sistema estadístico, podríamos por lo menos evaluar que el desempleo y subempleo anda por el 18-20% en Estados Unidos. Repensando el chiste que decía que es muy posible que mañana gane el candidato derechista en Estados Unidos, o que también gane Rumi. Exacto. Cualquiera de las dos formas. Estas diferencias entre Partido Demócrata y Partido Republicano que se desdibujan. Nos contaba Fabio Nigra que los debates son en torno a 3 puntos, en torno al aborto, en los cuales Obama se mantiene a favor del status quo, que permite el aborto en algunas consideraciones, en algunos estados. Y que Rumi obviamente está en contra y a favor de achicar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. El planteo acerca del sistema de salud, En donde... La bandera de Obama, ¿no? Sí, que Obama nunca pudo establecer o nunca quiso, nunca supo cómo establecer un sistema de salud realmente democrático en Estados Unidos, aunque con planteos progresistas con respecto a lo que plantea Rumi. Y por otro lado, el último, ahí es una diferencia que parece más un acuerdo que una diferencia en torno a cuánto van a recortar del gasto social y del gasto en general. En Estados Unidos se habla de 3 billones de dólares de recorte votados en el Congreso para el año que viene. Esas son las 3 diferencias que marcaba Fabio Nigra en el off, como posibles diferencias entre demócratas y republicanos. Hay 5 candidatos en la elección, una de las cuales, la candidata ecologista, fue detenida hace una semana. Ajá. Digo, obviamente no sale en ningún otro lado, pero bueno, eso es el planteo que general, la visión de cara a mañana, que va a ser una elección muy reñida, muy justa, pero que obviamente tiene la discusión acerca del el mal menor. Exacto. Y el problema de la estructura y las diferencias puntuales. Es decir, obviamente son diferentes Rumi y Obama, pero no son tan diferentes. Exactamente, esa es la complejidad, digamos, que lleva a estas elecciones y las últimas que hubo en Estados Unidos. Mañana veremos cómo se desarrollan y cuáles serán los resultados finales. La Filarmónica Cósmica, Don Bosco. 26 minutos de las 8 de la mañana, todavía queda para llegar a la mitad de este programa y por supuesto están los títulos deportivos del fin de semana. Sebastián Tafuro con nosotros, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Todo bien, un fin de semana con mucho impulso. Vamos a repasar un poco lo que pasó este fin de semana, donde Newell sigue puntero, perdió dos puntos importantes, se le acercó Vélez, que goleó impresionante Arsenal, 5-1, y hasta dicen que se ilusionan por la Bombonera, pero me parece medio raro. ¿Qué pasa? Medio raro, 5 puntos y un equipo que no juega bien más allá de que ganó el otro día. Pero hubo otras cosas en el fin de semana que pasaron en distintos ámbitos. Por ejemplo, en la B Nacional, la crisis interminable de Huracán, que volvió a perder 1-0 esta vez como local ante Independiente Rivadavia Mendoza, sigue último en las posiciones y en la tabla de los promedios, es decir, estaría en zona de descenso a la B Metropolitana, solo por encima de Chicago. Y además del enojo una vez más de su gente en el equipo del Chocho Llop, una cosa muy curiosa, un periodista partidario de Huracán se bajó los lompas en plena conferencia de prensa y le mostró las nalgas al técnico del club y a los dirigentes que estaban en esa conferencia de prensa para decir, esto es lo que yo siento y lo que siente el hincha Huracán. El Chocho Yehuel es un tipo lindo, un pelado lindo. Yo te digo que la dudo. ¿Por qué haces esto? Le tiró el Chocho Llop y quedó así como el silencio en la conferencia de prensa, pero... Claro, no entendía cuál de las dos indirectas era. En una situación muy complicada el club de Parque Patricios. Además, en Italia, el invicto más largo tuvo fin. Después de 49 partidos, la Juventus perdió 3-1 ante el Inter, goles argentinos, 2 de Milito y 1 de Palacio, y mantiene el liderazgo en la Liga Italiana, pero con solo un punto de ventaja sobre el conjunto milanés. Además, el sueño del pibe a los 35 años. Hablamos de Pablo Prigioni, el base de la selección que debutó en los New York Knicks, el popular equipo de la NBA, y en su segundo encuentro anotó sus primeros 2 puntos con 4 asistencias y 2 robos en los 15 minutos que tuvo en cancha. Hubo actuación también de Luis Scola ayer, que anotó 24 puntos para los Phoenix Suns en el panorama de los argentinos en la NBA. Y la noticia también, la cuarta noticia del fin de semana, fue el carrerón que hubo en Abu Dhabi en la Fórmula 1. Vettel, el alemán, que arrancó en el último lugar, es el puntero del campeonato, arrancó en el último lugar porque había sido sancionado, tenía más combustible de lo permitido. Había arrancado en el último lugar y terminó tercero. Y mantiene su liderazgo cuando quedan 2 fechas de ventaja, cuando quedan 2 fechas con 10 puntos de ventaja sobre el español Fernando Alonso. Pregunta, ¿quién es el crack? ¿Alonso o Vettel o los dos? Digo, porque antes teníamos muy claro que Schumacher era el crack. Y ahora parece que el crack es Vettel, porque lleva 2 títulos y va por el tercero, claro, de manera consecutiva. O sea, y Alonso sigue en danza, digamos, sigue andando bien, pero ahora está con esta competencia mano a mano con Vettel. El recuerdo del fin de semana para los hinchas de Racing, 45 años del gol del Chango Gardens al Celtic, de ese famoso gol que durante mucho tiempo los hinchas de Racing seguían viéndolo a ver si había entrado efectivamente la pelota. Lo va a errar algún día, ese título no va a ser verdad hasta que llegó el título del 2001 y bueno, aceptaron que fue gol y que Racing salió campeón del mundo en el 67. Hoy completan la fecha Tigre, Racing e Independiente Lanús. La figura del fin de semana, Facundo Ferreira, el crack de Vélez que anotó 3 goles en la gran goleada del equipo de Gareca. Y le damos como el anti del fin de semana a nuestro querido Pablo Migliore, que cometió un error muy grave en el primer gol de Boca. Nuestro operador fanático de San Lorenzo nos dice que no solo cometió un error, sino cometió los 3 errores. Sí, yo igual mucho no le criticaría a Migliore, y te parece en la puerta del Ambarecho 7-3 y salimos todos corriendo. No le podemos hacer el aguante a ninguno de los 6 que estamos acá. Vamos a salir corriendo, pero no importa, igual lo vamos a criticar. Quedan más deportes para lo que resta de este programa. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar, comienza el Masters en el día de hoy de tenis, y vamos a hablar un poco de lo que fue el año de Juan Martín del Potro. Buenísimo. También tenemos lo que está pasando con la basura también en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, así que quédense en el 88.7. La tribu 88.7. Prohibido escuchar. La tribu 88.7. Prohibida la tribu. Espacio publicitario. Sistema.

Tras 6 meses de audiencia por el juicio a los genocidas del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, se leerá la sentencia mañana. De los 22 imputados, solo 4 dieron sus últimas palabras en la última audiencia de este tramo, Escuelita 2. Se exige la condena por genocidio en cárcel común perpetua y efectiva para los responsables. Bajo la consigna, los juzga un tribunal, los condenamos todos. Se convoca a escuchar la sentencia frente a la sala de audiencia. Ya aumenta el calor en la ciudad de Buenos Aires, 21 grados 7 décimas, la máxima para hoy 31 grados. Comenzando el día, lleva lo puesto. Minutos de las 8 de la mañana, volvemos, como decíamos, con deportes, en este caso acerca del tenis, ¿no? En este caso acerca del tenis, hoy comienza el Masters, la Copa Masters en Londres, entre los 8 mejores tenistas del año. Solamente falta Rafa Nadal, que hace varios meses que está lesionado y recién volvería el año que viene. Tenemos a Djokovic, tenemos a Federer, tenemos a Andy Murray, tenemos a David Ferrer, que viene a ganar el Masters 1000 de París, a Berdych, el checo, a Tsonga, el francés, y a Juan Martín del Potro, y a Tipsarevic, el otro serbio. Un año que fue muy parejo para el tenis, más allá de que finalmente en el número uno del mundo va a terminar Novak Djokovic, sea como sea el resultado. Recordemos que en el 2011 Djokovic había arrasado, había ganado 3 de los 4 Grand Slam, y en este 2012 fue mucho más parejo. De hecho, los Grand Slam se repartieron. En Australia ganó el serbio, en Roland Garros ganó Nadal, que después no pudo mantenerse en los primeros puestos, más que nada por, bueno, sigue estando ahí, pero no va a participar por el tema de las lesiones. Es algo que hemos dicho en algún momento sobre Nadal, que el físico, la forma que él tiene de jugar, lo fuerza a muchas más lesiones que las que tiene, por ejemplo, Federer. Es un tipo que deja todo en la cancha y uno lo ve mucho más expuesto a las lesiones. ¿Puedo decir que ese tipo no va a resistir bien el paso del tiempo? Yo lo que creo que Nadal es un tipo que le queda menos vida en el circuito que lo que le queda. Bueno, Federer obviamente le queda menos vida porque ella es un poco más grande, pero es un tipo que expone el físico. Bueno, del Potro, salvando las distancias, por el tema de su altura y la espalda, también tiene una serie de dificultades físicas que cada tanto lo pueden frenar en el circuito. Pero Nadal hace varios meses que ya está parado y no después del título de Roland Garros jugó un poquito más y no pudo retomar la temporada. Federer ganó en Wimbledon y Andy Murray, que se sacó la vena, ganó su primer Grand Slam en el Abierto de los Estados Unidos. Pero nos vamos a referir más que nada a Juan Martín del Potro, ¿no? El argentino de 24 años que tiene una relación muy particular con los argentinos, ¿no? Por este tema de la Copa Davis, la eliminación que Argentina sufrió ante República Checa, que generó mucha polémica, los aplausos para Delpo en la jornada del viernes cuando él había ganado, los silbidos en el día domingo cuando él ya había dicho que no jugaba por la lesión que tuvo en el medio y que algunos sospecharon de que mala relación con el plantel o con el entrenador. Del Potro tuvo un año impresionante, vamos a decirlo. Ganó 63 partidos y perdió solo 15. Consiguió 4 títulos, la misma marca que había conseguido en 2008. Además del bronce olímpico, en el que había perdido ese famoso partido con Roger Federer en las semifinales, pero después pudo vencer por el tercer puesto a Novak Djokovic y llegó a 13 títulos en su carrera, una de las cifras más altas para tenistas argentinos. Creo que, de hecho, si no me equivoco, es el tercero más ganador, es decir, solo por debajo de Guillermo Vilas y José Luis Clerc. Con 13 títulos, si no es tercero, es cuarto. Está ahí nomás del Potro con esa cantidad de títulos y ya acumuló más de 10 millones de dólares en premios, con lo cual se podría retirar tranquilo a esta altura y disfrutar en Tandil. Es la pasión lo que guía. Lambaré 873 y te sobra un verde. Por favor. Del Potro, que en el Master tuvo una participación estelar en 2009, que fue el gran año del Potro. En 2008 del Potro arrancó, vamos a decir, recién fue su aparición con 4 títulos, fue un gran año para el potro. 2009 fue la explosión con aquel título en el US Open, de haberle ganado en semifinales a Nadal y en final a Roger Federer, algo increíble. Y después llegó a la final del Masters, que finalmente terminaría perdiendo a Davidenko. Sufrió una lesión que lo dejó parado todo el 2010, volvió con cierta lentitud en 2011, donde consiguió 2 títulos, y 2012 volvió a ser el del potro, del que muchos confían en que a fines del año que viene, por ejemplo, se podría meter entre los 5. Del potro va a terminar el año 7º, quizás si llega a la final y si la gana, puede terminar 6º, lo cual cada día está más cerca de los mejores. Y el dato de Delpo es que este año ganó, como decíamos, 63 partidos, perdió 15, solo perdió 2 veces con jugadores de menor ranking. Es decir, Del Potro ya no pierde, por lo menos eso se vio en el 2012, ya no pierde con jugadores de menor ranking al suyo. Por supuesto, la mayoría de todas las restantes derrotas son con jugadores que están en el top 5, que hoy por hoy para Delpo parecen inalcanzables. Es decir, Federer, aunque le haya ganado en la instancia de final en Basilea hace muy poquito, pero sus números con Federer son 3 victorias y 13 derrotas, números que casi la mayoría de los tenistas del circuito tienen con el suizo. Y también, digamos, con Djokovic o con Murray parece bastante lejos. Hay veces que cuando lo vemos enfrentarse a esos jugadores lo vemos muy cerca, pero evidentemente, y por eso muchas veces aparece esta cosa del argentino de enojarse, che, otra vez perdió con Djokovic, otra vez perdió con Federer, pero claro, estamos hablando de tipos que están en un nivel increíble y a Del Potro todavía le falta esa pizca que con el que muchos sueñan de que se pueda meter en el top 5 o entre los 3 mejores. Del Potro, su mejor ranking fue 4º, precisamente en el 2009. Y bueno, todos soñamos con que en este Master le pueda ir bien, pueda meterse en las semifinales, pero tiene un grupo. O sea, recordemos que el sistema del Master es el siguiente, distinto de los circuitos. En un torneo, digamos, por ejemplo, hay 32, se enfrentan en ronda de 32, ronda de 16, ronda de 8, y después luego las semifinales. En este caso, son los 8 mejores, se dividen en 2 grupos de 4 y se enfrentan todos contra todos. Bien. ¿Y cuándo terminaría? Y termina el domingo. Ah, o sea, arranca hoy, semana. Juegan 3 partidos en la semana. Del Potro juega con Federer en el grupo, después está con David Ferrer, que el español de 30 años que viene cada día mejor, uh-huh. Y que viene a ganar Master 1000 de París, y con el otro serbio que apareció en el circuito este año con todo, que es Tipsarevic, que entró, digamos, por la ausencia de Rafa Nadal. O sea, es el único, es el que terminó 9º en el ranking, y como Nadal no participa, va a jugar. Seba, vos sabés que yo no sigo mucho el tenis últimamente, pero en el circuito siempre hay 3 o 4 genios y uno muy querido, que no siempre es el genio. Digo, Andrea Gassin en su momento, ¿no? Claro. ¿Quién es el tipo querido? ¿Ferrer es el tipo querido? ¿Es el Andy Murray el tipo querido? ¿El underdog, el tipo que viene de abajo corriéndolos a todos y que de vez en cuando le gana y se lleva todos los aplausos y esas cosas? En este momento, el tipo querido en ese sentido que vos planteás es David Ferrer, precisamente. El español, digamos que es el tipo que, primero, que tiene 30 años, es el más grande entre los presentes. Y segundo, que es el tipo con el que uno se identifica por el esfuerzo, la garra, digamos, un tipo al que los grandes éxitos se le vienen dando en los últimos años. Es decir, cuando, digo, a partir de 28, 29, los últimos 2-3 años para Ferrer han sido inolvidables, increíbles, casi a la altura, en un punto, no vamos a decir que está a la altura de Nadal, precisamente, sí. Pero en este momento no tiene nada que envidiarle. Y justamente expresa por ahí el sacrificio de muchos tenistas, un tenista muy talentoso, pero al mismo tiempo de esos tipos que dejan absolutamente todo y que tienen que hacer un sobreesfuerzo para ganarle a los más grandes, digamos, a los que están más arriba. O sea, en este momento se podría decir que de los que están entre los mejores es el más querido. No así pasa a Murray. Bueno, Djokovic también es un tipo muy agradable. Parece que hay buena gente entre los 8, por lo menos en el top 10 o entre los 8 mejores. Djokovic es un tipo muy divertido. Sí. Federer más sequito, pero también es querido en el circuito. En concreto, empieza hoy juegan los partidos del del grupo A, se podría decir, el primer grupo, entre Murray y Berdych y Djokovic con Tsonga. Mañana debuta Del Potro con Ferrer, que viene de ganar. Quizás Del Potro llega un poquito más descansado, hay que ver qué pasa. Y Tipsarevic con Federer, hasta con una victoria quizás, depende cómo se den los resultados del grupo, hasta con una victoria Del Potro podría llegar a pasar a semifinales, pero obviamente con 2 seguro. Resultados que veremos en la semana y tendremos la final el lunes que viene. Exactamente, el domingo va a ser la final y bueno, ojalá que Adelpo cierre este gran año con un título, con por lo menos estar entre los 4 mejores. Muchas gracias, Eva. Nos vemos el lunes. Entonces. Hasta el lunes. Terceros temas de esta semana, además de estar dedicados puntualmente hoy a Flor Cascardo, que cumple años, nuestra gran oyente. Exacto. Tienen que ver con arrancar el día con un cambio menos, bajar un poquito. Y para eso, el lunes elegimos a Roberto Marley. Tres pajaritos. Nos quedan para llegar a las 9 de la mañana. Hoy comentábamos en los títulos el problema de la basura en la ciudad de Buenos Aires. Ayer se pidió desde el gobierno de la ciudad no sacar la basura a la calle. Recién, hace instantes, se renovó el tema de la recolección. El ministro Diego Santilli, el espacio público, anunció que volvieron a cerrar los centros de transferencia. Aparentemente comenzó la recolección, pero todavía falta recolectar toda la ciudad de Buenos Aires. Solo un 20% de los camiones está trabajando, con lo cual sigue crítica la situación respecto de la basura en la ciudad de Buenos Aires. En la provincia también, por supuesto, sigue el problema de la basura, lo venimos comentando sobre todo en el área metropolitana. Específicamente nos vamos al partido del sur de la provincia de Quilmes. Desde un amplio espectro de organizaciones están denunciando el descuido respecto del aumento de esta situación de la basura en los barrios de emergencia, sobre todo de asentamientos, porque en la mayoría de estos lugares no existe la recolección y si existe se hace de manera irregular. Esto sucede en un contexto de debate entre la posibilidad también de renovar el contrato millonario de la empresa Covelia o municipalizar el servicio, algo que pone también en duda a muchos de los municipios del conurbano. Y los vecinos siguen esperando una respuesta por parte de la municipalidad. Estamos hablando, recuerden, del municipio de Quilmes. Estamos en comunicación con Nieves, ella es integrante del Foro Regional de Defensa del Río de la Plata. Nieves, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Nieves, ¿querés contarnos un poco en qué situación se encuentra el municipio respecto a la basura? Sí, en realidad la problemática es de la ciudad de Buenos Aires y todo el conurbano. Sí. Específicamente nosotros la semana pasada, la anterior, presentamos una nota solicitando información sobre qué es lo que se va a hacer con los residuos sólidos urbanos, cuál es el plan que tiene el municipio, si van a hacer una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, dónde se va a ubicar, porque en realidad la problemática es grave, no solo en el partido de Quilmes, como bien ustedes mencionaban, que hay barrios de emergencia, de asentamientos, donde por ahí hay personas que trabajan con el tema de, de los residuos sólidos urbanos, recolectando los materiales secos, pero en sí a los barrios de emergencia y asentamientos no le levantan la basura. El problema quizás que tenga hoy la ciudad de Buenos Aires de ver las bolsas de basura en la calle, estas personas conviven diariamente. Entonces, claro, las molestias que generan por ahí de vez en cuando el ver la basura y el olor a podrido que largan estas los residuos, pensemos que estos barrios de emergencia conviven todos los días y además los lugares donde se entierra la basura, o sea, los SEAMSES, también pasa lo mismo. Sí. Los vecinos conviven todos los días con ese olor a podrido, los 365 días del año y las 24 horas del día. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con la basura? Porque no se trata de seguir enterrándola o de utilizar estas nuevas tecnologías que quieren implementar, que es la incineración encubierta, que también va a generar problemas. Acá lo que no existe es una campaña real de educación sobre cómo se debe tratar los residuos sólidos urbanos. Primero, lo que hay que evitar es la producción indiscriminada de basura. Segundo, que haya una ley de envases. Tercero, que haya una separación en origen, es decir, desde nuestras casas separar en dos grandes grupos, húmedos y secos, que los húmedos es todo lo que se descompone, el orgánico, y los secos sería todo lo que se puede reutilizar como plásticos, vidrios, papeles. Eso no existe, porque te ponen los tachos, los contenedores y no te dice cómo se hace. Entonces los vecinos van haciendo como pueden. Entonces te dicen, los vecinos no saben, la gente no lo hace. Entonces, si no hay una campaña real de esto y si realmente se quisiera solucionar el problema de la basura, se podría, como se hace en otras partes. Por eso nosotros lo que proponemos desde el Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, integrante del espacio Intercuenca, es sí a la reducción, sí a la reutilización, sí al reciclado, sí a la recolección diferenciada, porque esto es fundamental. Por ejemplo, los vecinos a veces se paran en las casas, después pasa el camión y te lo tira todo junto. Y la pregunta del vecino es, ¿para qué se paró si después lo tiran todo junto en el mismo camión? Después la otra es, sí a la inclusión social de los cartoneros, porque los cartoneros son personas que trabajan silenciosamente todos los días realizando una tarea ambiental donde ellos recuperan un montón de toneladas de basura. Ponele, un 20% no llega de los residuos sólidos urbanos, no llega a los centros de disposición final porque los cartoneros lo recuperan. Y a ellos no se le paga por lo que... se le paga por lo que recuperan en los corralones donde venden, pero no se les paga por el trabajo realizado. Entonces, lo que se tendría que hacer es pagarle a las empresas que llevan la basura por basura recuperada, no por basura enterrada. Es un negocio lo que se está haciendo para las empresas de transporte y para el relleno sanitario, porque por cada tonelada de basura que llega al lugar, se le paga. Y no se toma en cuenta el daño ambiental que se está generando. Por más que te digan que no se contamina, nosotros acá en Avellaneda y Quilmes se logró cerrar en el 2004 el relleno sanitario de Villa Domínico Quilmes. Y hoy, a pesar de que pasaron 8 años, siguen la emisión de gases y de jugos de la basura, que son los lixiviados que van hacia la napa o hacia los arroyos. Entonces, si no se tiene en cuenta todo eso del daño ambiental que se está generando y lo cómo repercute de manera directa en la salud de la población, y va a ser un negocio y nos va a topar la basura a todos. Estamos en comunicación con Nieves, integrante del Foro Regional en Defensa del Río de la Plata. Nieves, la última por nuestra parte, tiene que ver con que ustedes hicieron un petitorio, un pedido de explicaciones al municipio dirigido por Gutiérrez, por Leonardo Gutiérrez. Sí. Y tiene que ver con qué run, digamos, cuál es el por qué surge ese pedido de explicaciones. Imagino, porque hay un debate acerca de la posibilidad de renovarlo o no el contrato a Covelia. Y la verdad, si se municipaliza el tema de la basura, estamos de acuerdo, pero el tema es que haya una participación popular real, que los vecinos puedan participar y que tengan información, porque nosotros como ciudadanos tenemos derecho y acceso a la información pública que no nos lo dan. En el municipio de Quilmes, un 22% se destina al presupuesto municipal para el tema de la basura y un 16% se destina a salud. Fíjate vos, que y según lo que dijimos recién, el hecho de enterrar la basura genera contaminación y enfermedad. Estamos pagando un presupuesto mayor para el entierro de basura y un presupuesto menor para el tema de salud, cuando creemos que debe ser totalmente diferente, que tiene que ser mayor el presupuesto para salud y que estamos tirando la plata a la basura. Totalmente. Sí. Nieves, te mandamos un abrazo grande, hacer extensivo a toda la gente del Foro Regional. Pasaba de vuelta a Nieves del Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, hablando de la problemática de la basura en todo el ámbito metropolitano y conurbano. Hay amores de todo tipo, también hay amores japoneses, divididos. Amor japonés, quilombo y estrés, próstata y bronceador. Cagador social, fuman el amor. Comió los pies y se fue por la nariz. Negro bailarín, no sabe combinar, oxidándose en Hawái. Bostezando, ¿te acordaste de esa mina? De Caruel. lo opuesto. Todo lo opuesto. A la mierda con todo. Me quedo esperando tu boca. Que se acerque y me bese. Que me bese y se vaya. Nuestra conductora estrella, Gise, está en el aire, yo lo he puesto para despedir este programa de lunes. Y le voy a introducir un tema muy sencillo para ella, que tiene que ver con la relación entre nuestra productora y la gente que tiene corte moicano, que tiene cresta. Interesante tema para charlar. Yo diría, chicos, sí, háganse la cresta a todos. Todos. Así. ¿Tenés tu propia cresta en términos de cosas que te van bien, no importa la cara que tenga el tipo? ¿Mi propia cresta? A ver, Gise dice, no importa la cara, el físico, la percha, el tipo, tiene cresta, suman como 3 puntos. Ah, no, barba, ponele. ¿Barba, ponele? Sí. Cresta y barba. La cresta para mí no suma mucho, pero, viste, sobre gustos. ¿Yo puedo decir el mío? Sí. Y esto es un tema muy de conurbano. El flequillo me suma como 4 puntos. ¿Entendés? Chicos, puede ser una chica de Modóvar. ¿Tenés un 6? ¿Flequillo y topper? Hasta te diría que es complicado porque suma demasiado, empieza a restar. Claro. Solo quiero decir que sí. Fede tiene barba y cresta y Karen y yo tenemos flequillo, chicos. O sea, ¡hola! Chao. Hasta mañana. Cuarto te espera. Te dejo un huequito en la almohada pa' cuando tú quieras. Y mis manos ya saben pintar los olores de tu frontera. Que son de colores como las nubes de tus caderas. Y mi cuarto te espera. Te deja una llave pa' cuando tú quieras. Y mi voz ya sabe. Y mi boca ya sabe. Cantarte una canción. A la vez. Joder. Ay, ¿dónde? Cada un su puta madre.